¡Ay, Mónica! ¡Que me has metido el zapato en el ojo! ¡Espera, que quite la tapa! ¡Ostras, con el aire acondicionado! ¿Tú crees que cabemos por ahí? Bueno, tenemos que caber. Vamos, dale, tira, tira de ahí. Porque ¿seguro que está Rubén aquí? Hombre, está haciendo la revisión anual de los trafos de este hospital. ¡Uf! Espera, yo creo, ya está, ¿no? Ya podemos vale, salir. Sí, yo creo. Pero chicos, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué os metís por ahí? Hola, Rubén. Pues pero, es que nos hemos metido por el tubo de aire acondicionado buscándote para sorprenderte, pero nos hemos perdido. Pero escúchame, habérmelo dicho, que yo tengo todos los planos de esta instalación. Que tengo la maqueta virtual ahí hecha en 3D. Me cago en la leche. Bueno, nos concedes una entrevista, ¿no? Bueno, ya que estamos, pues qué remedio. Nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿A qué te dedicas ahora? Soy el responsable de instalaciones eléctricas dentro de DCIP Ingeniería BIM, que como su nombre indica trabajamos en BIM. Me gustaría también un poco explicar lo que es toda esta metodología, sobre todo en el mundo de la construcción, en el mundo de las instalaciones, que consiste en crear maquetas virtuales de edificios, de todas las instalaciones de una construcción. Y bueno, mi puesto dentro de esta empresa es el responsable de toda la parte de las instalaciones eléctricas. Tipo de instalaciones que solemos hacer generalmente es de uso sanitario, generalmente hospitales y centros de salud, que es un poco lo que nos hemos especializado, pero bueno, que hacemos de todo. Hemos hecho también alguna presa, una presa hidráulica en Kazajistán, creo que era. Hemos hecho también algún hotel, alguna residencia de estudiantes, algún edificio público, mucho público. En fin, eso es un poco lo que suelo hacer en general. O sea, es una responsabilidad importante, ¿no? Toda la instalación eléctrica. Sí, sí. Pasa por el diseño que yo diga, por así decirlo. O sea, a ver, ¿Cómo has llegado? O sea, ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo? Voy a hacer 3 años dentro de esta empresa. O sea, yo me gradué en 2020, en plena pandemia, una situación complicada, no se daba trabajos a nadie, nadie quería coger a un recién titulado, pudiendo coger a alguien con más experiencia. Así que bueno, me comí mis meses de paro. O sea, por lo general la ingeniería eléctrica tiene una inserción laboral muy alta comparado con otras ingenierías aquí en España, pero es cierto que en plena pandemia nadie quería teleenseñar, por así decirlo, nadie quería dar una oportunidad a alguien y formarle estando desde casa. Pero bueno, tropecé con esta empresa casi sin querer y no conocía esto del BIM, yo personalmente no tenía ni idea de Building Information Modeling, ni si me quería dedicar a instalaciones o no, y simplemente me encontré con ello, hice la entrevista, me convenció, y bueno, pues eso, entré en 2021 y llevo ahí desde entonces. ¿Y fue el primer trabajo entonces que...? El primer trabajo realmente grande, sí. O sea, yo había hecho prácticas antes de graduarme en otra empresa, pues es un poco de lo que es formato becario, o sea, formato hacer el Excel que nadie quiere hacer, que tener a un superior que te diga, oye, hay que redactar esto, hazme este informe. Y eso, a ver, es experiencia laboral y sí que aprendes un montón y ves cómo funciona la profesionalidad de la gente, pues, ¿sabes? Aprendes algo de jerarquía, con quién tienes que hablar, cómo tener que expresarte dentro de un entorno laboral, pero ingeniería no aprendes, por así decirlo. Y es lo que le pasa a mucha gente, que los primeros 3, 4, 5 meses no aprendes mucha ingeniería, pero bueno. O sea, yo considero que esos trabajillos que fui haciendo no eran trabajo ingenieril hasta que no te toca a ti defender una idea, hasta que no te toca a ti ponerte detrás de los planos y decir, vale, lo que quiero plasmar es lo que se va a hacer. O sea, alguien va a acabar construyendo lo que está en mi cabeza. Eso yo ya, para mí, este es el primer trabajo contundente en ese sentido. ¿Y BIM? Lo que implica es que se hacen maquetas virtuales, tridimensionales, de una instalación, ¿vale? Y además la I es muy importante de information porque al final son bases de datos. O sea, todos y cada uno de los elementos tiene un montón de parámetros que además es editable, puedes meterle tú todo lo que quieras, con lo que luego puedes jugar. O sea, el cómo funciona BIM, ¿vale? Por explicarlo un poco, por lo general es que la arquitectura monta un proyecto, lo deja al 95%, nos lo cede a nosotros como instalaciones, modelamos todo lo nuestro, hacemos nuestros cálculos y si tenemos ese 5% por si tenemos algún requerimiento de oye, no me cabe el transformador, no me cabe las luminarias, no me cabe esto, pues funcionamos un poco en un entorno colaborativo, siempre en tiempo real. Y la gran ventaja que tiene BIM frente a AutoCAD o trabajar en dos dimensiones es sobre todo el poder visualizarlo, poder ensamblar todo bien y ahorrar muchísimo tiempo en obra. Porque antes era, el plano es una idea, o sea, yo quiero que una bandeja vaya por aquí, yo quiero que el cable de media tensión circule de esta manera, quiero que estos equipos terminales estén aquí, pero bueno, luego ya veremos si no se choca con nada. Esto, lo bueno, al ser un entorno colaborativo, podemos trabajar todas las especialidades juntas. O sea, podemos poner la bandeja de telecomunicaciones, la de fuerza eléctrica, la de media tensión, podemos poner tubos, podemos poner las propias máquinas de clima y llevar el cable hasta allí. O sea, es mucho más completo en cuanto a formar la maqueta virtual, por así decirlo. Sí. Y una pregunta, Rubén, si el edificio ya está construido, ¿cómo puede ayudar esta herramienta BIM a mejorar la eficiencia energética del edificio? Pues sobre todo, ahora se está llevando mucho el tema de gemelos digitales, o sea, de poder coger, igual que tú puedes hacer con MATLAB Simulink, una simulación de cualquier elemento, ¿no? Con unas fórmulas matemáticas, integrando esas fórmulas dentro de los parámetros que tenemos, puedes simular el edificio. De alguna manera puedes simular su funcionamiento, cuánta temperatura va a haber, cómo va a brillar la luz un día que haya mucho sol, otro que no, si puedes regular esto, si puedes regular lo otro. Y en ese sentido, sobre todo para el tema de BMS, que es el control centralizado del edificio, lo hace mucho más eficiente porque tienes mucha más información. Tú al final, cuando quieres programar algo, cuando quieres parametrizar algo, lo que necesitas es información. Si tienes una reforma y todo es así como que un poco viejo, no sabes dónde está, si esto está aquí, si esto está allá, no tienes forma tú de hacer esa programación de control. Sin embargo, si tienes una información fiable, puedes decir, mira, quiero que el clima se encienda exactamente cuando tengo 24,1 grados centígrados en esta sala. O sea, el poder parametrizarlo todo hace que se consuma muchísima menos energía porque no vas a estar desperdiciando. Porque al final los sistemas tienden mucho a sobredimensionarse y sobreprotegerse cuando no tienes información. Si tú no tienes información sobre cómo encender las luces, dices, pues mira, todas a esta hora y no hago absolutamente nada más. Sin embargo, si tienes mucha más información de todas y cada una de las salas, de todos y cada uno de los supuestos que tú hagas, de oye, si lo pintan de amarillo, si lo pintan de blanco, si lo pintan no sé cómo, si las persianas están cerradas, puedes programarlo, o sea, puedes hacer. Además, ahora se está llevando mucho el tema de nube de puntos, es decir, con una camarita 360 en un edificio y poder crear la maqueta virtual en base a esa nube de puntos para tener el edificio 100% realista. Y claro, con toda esa información que metemos dentro, puedes juntar lo ya existente con lo nuevo diseñado que se va a modelar. Con todos estos temas de eficiencia energética, de un diseño mucho más efectivo para regular mucho mejor el consumo, además de luego que evidentemente hoy en día se pueden meter mucho más temas de energías renovables, incluso una pequeña geotermia, paneles solares, de todo. Guay. Bueno, estás entusiasmado con el trabajo. Sí, a ver, estoy muy metido. Hay que creer mucho en ello también. Pero, sí. Por ejemplo, ¿qué ejemplos nos pondrías de lo que has hecho tú directamente? Sí, porque tú has sido responsable con algún proyecto. Yo, sobre todo, hospitales es lo que más, mola venderlo, por así decirlo. Hemos hecho el Hospital de La Paz ahora recientemente. El Hospital Universitario La Paz, aquí en Madrid, que va a ser enorme, va a ser un monstruo tremendo, que es muy difícil de coordinar, porque no es solo coger las piezas que puede tener un edificio más pequeño y juntarlas o replicarlas muchas veces, sino que hay que coordinar todo, y eso es muy complejo. Hay que coordinar, por ejemplo, a nivel de electricidad, que en otras especialidades también pasa, las acometidas desde la calle, cómo se integra todo, cómo llego a alimentar el último punto, porque es un edificio más reducido. No llama tanto, o sea, es más como, bueno, pues ya está, pues entra por aquí y punto. Pero en un edificio tan grande es mucho más relevante. Por lo general, hospitales. En Chile tenemos muchos proyectos. También es muy interesante trabajar en otros países, aunque sea de habla hispana, porque se piensa de otra manera, llaman a las cosas de otra manera, tienen otra cultura de cómo realizar los cálculos. Por ejemplo, aquí en España somos muy muy peleones, o sea, nos gusta mucho que el diseño sea nuestro, de no, yo quiero meter estos factores, el cable tiene que ser así de gordo porque yo considero esta hipótesis. En Chile son más creer en lo que está escrito, por así decirlo, creer en una normativa muy redactada, muy exhaustivamente, y esta es la verdad, esta es la Biblia. Si aquí pone que se debe considerar un 0,6 de demanda, un 0,6. y no lo pelean, como aquí en España. Aquí en España las reuniones son un jaleo siempre, que es lo que a mí me gusta, yo que soy de sangre caliente para esas cosas, es lo que más me gusta. Y al final, por ejemplo, en los proyectos que hacemos, lo que yo tengo que defender como responsable es el diseño, ¿vale? Eso sí que es una cosa que me gustaría dejar clara, sobre todo a los jóvenes, que tú el cálculo se va a dar por sentado que lo sabes hacer. O sea, tú, esto no es el cole, nadie te va a cuestionar si has hecho bien el cálculo de la caída de tensión, nadie. Nadie te va a cuestionar si has hecho bien el cálculo de que si la potencia es reactiva, nadie te lo va a cuestionar, van a dar por sentado que está bien. Entonces, lo que tú tienes que defender como ingeniero responsable de una instalación es el diseño. O sea, lo que se te ocurre, el ingenio, que de ahí viene el nombre de nuestra profesión, el ingenio que tú tengas para haber creado o haber mejorado una instalación, haberla hecho lo más óptima, que también te puedes confundir, muchas veces te confundes. ¿Y los proyectos de hospitales se distinguen de otro tipo de edificios? Sí, sí, sí. O sea, se suele decir que a nivel de instalaciones, ¿vale?, de dotaciones de instalaciones, son los más complejos. Porque al final en un hospital tienes no solo lo médico, que ya es muy exigente y tienes que estudiar mucho para aprender cómo funciona, sino también tiene cocinas, tiene auditorios, tiene a veces cines, tiene partes que son como un hotel, tiene habitaciones de hospitalización, por supuesto, tiene canchas deportivas, hay veces que tiene una pequeña zona de shopping o pequeñas tiendas. O sea, que a efectos prácticos un hospital es todas las instalaciones, prácticamente todas, incluso todos tienen CPDs, lo que mal llamamos aquí en España CPDs, que bueno, son lo que ahora se está poniendo mucho en los centros de datos o con todos los servidores que Google está poniendo por todas partes y otras empresas, por supuesto. Y todos los hospitales tienen una pequeña zona de centralización de servidores, esta universidad seguro que también. Todos los edificios relativamente grandes ya tienen esa centralización de servidores grande, que también hay que refrigerar, por supuesto. Hay que saber cómo se alimentan no solo los equipos de telecomunicaciones, sino los equipos de clima que refrigeran los equipos de telecomunicaciones. ¿Los quirófanos tienen algún sistema especial? Sí, seguridad? Eso. Yo sí que no tenía mucha idea. Los quirófanos son un sistema de neutro IT, que se llama, que eso sí que, yo claro, haciendo memoria, sí que se da en la carrera, en la asignatura de instalaciones, pero yo no me acordaba. O sea, yo era como, sí, vale, sí, existen distintos regímenes de neutro, y el IT, para que, bueno, todos nos entendamos, es un sistema que está aislado de la red, por así decirlo. O sea, tiene un pequeño transformador, cada quirófano o cada UCI, ahora desarrollo un poco esto, con un transformador 1 a 1. Esto es una relación de transformación 1 a 1, de 230 a 230 voltios. Pero lo que se consigue poniendo este transformador es que un cortocircuito no pase de un embarrado a otro, por así decirlo. O sea, de los arrollamientos de un lado a los arrollamientos del otro. Entonces, como que actúa como una pequeña isla. La primera falta sería la segunda. Y bueno, luego tiene que tener un sistema muy complicado de seguimiento del aislamiento, porque no tiene diferenciales. O sea, en el resto de circuitos se ponen diferenciales para comprobar la corriente de fuga, que si ha habido una posible derivación. En un quirófano no. O sea, en un quirófano lo que hay es un testigo de aislamiento que les alerta a los médicos, ni siquiera dispara. Les alerta a los médicos, oye, el circuito 7, que es el electrobisturí, está fallando. Y ellos toman decisiones de si lo desconectan ese electrobisturí y lo conectan en otro sitio, o se tienen que ir a otro quirófano, que eso no suele pasar, pero bueno, es una posibilidad, y tienen que tomar esas decisiones. Pero no tiene diferenciales como, digamos, un equipo normal. Pues sí que es curioso, sí. Sí. Y respecto a lo que dices de los CPDs de aquí en el campus de Leganés, sí. Solo por consumo, por refrigeración de CPDs, tenemos un consumo base, o sea, un domingo normativo de agosto, más de 400 kilovatios, o sea que es un consumo bestial. ¿Eh? Oye, y bueno, esto ya es como cambiando de tema, porque pensando en edificios y en iluminación, yo sí que tengo una opinión muy fuerte sobre el color de las luces. Sí. La luz blanca me molesta mucho. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y eso se hace a la limón o a la normativa? Claro, a ver, depende. Normativa como tal, en un hospital no, o sea, para salas quirúrgicas sí, evidentemente, o sea, tiene que haber una temperatura de color muy alta, un brillo blanco que te ciega prácticamente, sobre todo para temas de ver a una persona cuando la estás operando, poder ver. Apreciar los colores. Eso es, para poder diferenciar los colores de posibles venas, arterias y demás. En el resto de instalaciones, digamos, dentro de un hospital, es que claro, es que es enorme. Es que no hay una normativa para pasillos, otra para el auditorio, otra para... O sea, no está diferenciado. Y aquí en España la normativa no es nada, nada estricta en ese sentido, es más, como digo, verso libre. En Chile es más restrictiva, sí, exigen más. Pero vamos, lo que es eso, temperaturas de color en España en general es más lo que se quiera en la instalación. Pero LED, ¿no? Sí, sí, o sea, hoy en día sí. Es todo LED, sí. Vale, o sea, eso sí que se tira de eficiencia energética, no de... O sea, no vas a lo más barato. No, con más barato me refiero dentro de unos valores razonables. Todo LED, por supuesto, lo cual empeora, bueno, mejora el coseno de phi, o sea, el factor de potencia, lo cual hace que, bueno, pues también eso sea una cosa a tener en cuenta de cara a los bancos de condensadores que haya que instalar y demás. Pero bueno, un poco volviendo a temperaturas de color y en general colores, hoy en día se pueden hacer virguerías maravillosas con los LEDs y con el sistema de control. Tú puedes poner lo que llaman las luminarias de ciclo circadiano, que esto es que siguen el color del sol, por así decirlo. O sea, brillan con un color más naranja al amanecer, más morado al atardecer y más blanco en las horas centrales del día. Y esto está demostradísimo con muchos estudios, que los pacientes se curan antes. Porque como es más natural, no es tan industrial, por así decirlo, no tienes el sentimiento de estar encerrado en un zulo, te mejora la calidad de tu estancia mientras estás ahí hospitalizado. Sí. Bueno, también como curiosidad, ese tema es interesantísimo, pero daría para estar solo hablando. Aquí hay un grupo de investigación que también ha reproducido pues un foco que puede reproducir cualquier espectro solar a cualquier hora del día. Entonces también lo puedes programar Y reproducir algo. Claro, y sobre todo, hablando un poco de lo que decía antes de los parámetros y tal, puedes programar eso para decir que te dé ese color según qué horas, pero no en un día genérico, sino en el día concreto del año que tú estás. Hoy en día, que en cualquier base de datos que lo puedes encontrar en internet, puedes ver en una ciudad a qué hora amanece y anochece, simplemente programarlo con eso. Incluso el solar path completo, en cualquier Completamente puedes integrar todo eso. Impresionante. Claro, eso es más eficiente energéticamente, pero es más caro. Y es más caro y además requieres de personal cualificado para cablear según qué tipo de instalación lumínica, en este caso, o de clima, o lo que sea que haya que programar. Oye, y volviendo la vista atrás, cuando tú elegiste el grado en Ingeniería Eléctrica, en la Carlos III, sí. Claro, tú no sabrías lo del BIM. Yo no tenía ni idea, o sea, yo llegué a la entrevista con DICIP, yo no sabía ni qué me iba a encontrar, ni... Yo no tenía ni idea. ¿La titulación? ¿Por qué la elegiste? Esta carrera en concreto, yo sí que recuerdo cuando estaba más en bachiller, o sea, yo sí que tenía claro que quería ingeniería eléctrica, pero la hice porque me gustaba, me llamaba mucho la atención lo grande, por así decirlo. O sea, veía que dentro de las ingenierías, el tener 400 kilómetros de línea eléctrica, o tener un aerogenerador enorme, o una presa, como que era algo que me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y sí que ahí quiero romper una lanza a favor de la baja tensión, que sí que creo que los chavales un poco más enamoradizos y soñadores como yo, soñamos con la media tensión, con la generación, ¿no? con lo grande, que sí, que igual una línea eléctrica tiene 200 kilómetros, pero es que yo sumando cables en el Hospital de La Paz, sin tampoco entrar en muchos datos, porque al final son proyectos públicos y tampoco se puede dar mucha información, simplemente sumando cables en La Paz me salía más de 1 millón de metros de cables, sumando todo, o sea, sumando todos los de enchufes, los de media tensión, más de 1 millón de metros lineales de cables. Y aparte de BIM, ¿qué carencias has visto en tu formación en el grado? O sea, ¿qué te hubiese gustado, qué hubiese mejorado tu formación ahora que estás en un aspecto como concreto, ¿no? De la ingeniería eléctrica. Claro, yo, y sobre todo hablando con otros compañeros de la carrera, que ahora mola mucho juntarnos porque ya sabemos todos cosas y como que es súper estimulante ver dónde ha acabado cada uno. Claro, yo que hago instalaciones, echo de menos que en instalaciones se profundizara más. Por ejemplo, lo que os decía, el sistema este IT de los quirófanos, del transformador, que aísla los dos sistemas, sí que se comenta y sí que es cierto que si miro en mis apuntes igual lo pone, pero no lo interioriza. O sea, yo creo que sí que con el tema de instalaciones concretamente, es una asignatura que se ve más la parte teórica, pero no llegas a interiorizarlo mucho. Y sí que yo, vamos, propongo desde aquí, por si algún profesor me está escuchando, que sería muy interesante el trabajar a través de trabajos, ¿vale? O sea, no tanto un examen en el que yo tenga que memorizar que si eso, que si sistemas de neutro, el TT, el TN o esto o lo otro, o que si cómo es esta fórmula, sino el estar pegándome unas semanas, un mes o dos meses con con algo y llegar a conclusiones y llegar a tener que hacer un proyecto más adecuado en el que yo tenga que decidir. Por ejemplo, instalaciones, creo que sería muy interesante, pues yo que sé, hacer una pequeña planta de un edificio. De yo tener que pelearme y decir, vale, voy a poner el cuadro aquí. Pero luego pienso, uff, es que claro, igual dificulta el paso y si lo abren se choca una señora porque está justo en una escalera, entonces voy a ponerlo esto aquí. Y el diseño es así. Más formato trabajo que no tanto examen concreto, que al final sí que es interesante el formato examen porque te obliga a en poco tiempo estar concentrado y llegar a una solución, que eso sí que es cierto que se trabaja a veces así. Pero yo creo que es más realista tener un plazo y tener un tiempo para estudiarte algo, verlo en desarrollo, aprender de ello, por supuesto. Y bueno, eso un poco como recomendación en cuanto a cómo pensar o cómo trabajar. Tomamos nota. Sí. Y, hombre, se ha atendido. Sí, hacerlo, yo creo que sí. Pero sí. Falta mucho. Yo creo que en asignaturas de cuarto, sobre todo, sí que se hace más. Porque ya es cierto que el alumno ya sabe más. Pero es cierto que primero y segundo, que al final no son asignaturas puramente eléctricas, son más del grado, o sea, del tronco de industriales, pues son más conceptuales, aunque sí álgebra, física, más matemáticas o más de conceptos. Y claro, no se puede aplicar esto. O sea, entiendo que es diferente la forma de plantearlo. Sí, pero tercero o cuarto... En tercero y cuarto ya sí que se aplica más. Sí, eso sí que es cierto. Pero claro, también entiendo que es diferente. Es que yo se lo digo muchas veces a los chavales a los que formo, que por cierto muchos son de aquí, de la Carlos III. Claro, digo, es que tienes que saber lo que estás haciendo. Es que tú no puedes empezar a dimensionar una central nuclear, toda la parte eléctrica, si no sabes cómo funciona el electromagnetismo. Tendrás que saberte las leyes de Maxwell, tendrás que saber hacer un Kirchhoff, tendrás que saber recetas mínimas de álgebra para poder aplicar algo. Entonces, claro, a todos aquellos que estén en primero y segundo, efectivamente, es un petardo tener que aprenderte las fórmulas, tener que aprenderte los procedimientos, y es cierto que esos ejercicios que tú resuelves no son realistas ni llegan a nada. Porque es cierto que, ¿cuánto es la integral de volumen de no sé qué? No es un ejercicio real, en el sentido de que no estás aplicándolo a nada. Que bueno, sí que hay algunas asignaturas un poco más fantasiosas, como el departamento de térmica y fluidos, que lo intentan aplicar a ejemplos concretos, y eso está más graciosete, ¿no? Es más interesante. Pero es cierto que al final es eso, es con lo poco que sabes tratar de resolver ejercicios. Y no sé, no hay tanto espacio al diseño, al tú aprender de los errores que hayas podido tener y desarrollar algo nuevo. No es tan habitual que puedas hacerlo en esas asignaturas de primero y segundo. Oye, y yo sigo dándole vueltas al tema de tu empresa, de cómo entraste. Esta empresa que hace estas instalaciones, por ejemplo, para el Hospital Universitario de La Paz, ¿será muy grande? ¿1.000 empleados? No, que va. Prácticamente todo y todos los que colaboramos, porque la parte de ingeniería ahora mismo la estamos haciendo solo nosotros, pero también hay estudios de arquitectura. Y bueno, y de estructura, porque también la estructura se modela y aquí puedes hacer los cálculos estructurales también, que es súper útil para eso. Por lo general son todo pymes, o sea, son empresas de 50 o menos. Entonces, aunque una empresa sea muy grande, tenga 500 o 600 empleados, los proyectos los hace poca gente, cada proyecto. O sea, lo normal es que las empresas grandes tengan muchísimos proyectos paralelos. Entonces, que cada grupito de personas haga un proyecto. Es cierto que hoy en día se puede programar mucho, y ese es el futuro de esto, sin duda, el integrar todo tema de programación, de inteligencias artificiales, para automatizar todavía mucho más los propios procesos y que la artesanía o el ingenio se quede en el diseño, en el saber lo que estás haciendo, y luego eso, pues, pulsar un botón y que salga un hospital entero. A mí se me enseñó un poco, pero enseguida me quedé muy, muy huérfano y me tocó quedarme casi de responsable de instalaciones eléctricas, siendo muy, muy joven en cuanto a experiencia, o sea, teniendo meses de experiencia, no llegaba a un año, de responsable de instalaciones, de la instalación eléctrica. Y te toca tirar para adelante, o sea, te toca aprenderlo todo. O sea, a mí, cuando sois poquitos y desde muy joven te toca comerte toda esa responsabilidad, te quieres enterar de todo. ¿El ambiente de trabajo es bueno, es colaborador? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque el BIM, por lo general, lo trata mucho gente joven. Yo creo que eso sí que es un tema que se nota. O sea, no estoy diciendo nada aquí que sea algo generacional, pero sí que es cierto que las empresas que más están apostando ahora por el BIM son empresas en las que entra gente joven. Y, oye, ¿y es habitual trabajar online o tenéis un régimen? O sea, ¿de teletrabajo te refieres? Sí, teletrabajo. Depende, o sea, mi empresa sí que, concretamente mi empresa, opta más por presencial. ¿Tú te has ido a Chile, por ejemplo? No, o sea, bueno, sí que tengo oferta de irme ahora pronto, a ver si mi jefe escucha esto y me lleva, pero bueno, sí que, por lo general, sí que se puede teletrabajar, porque todo lo que haces es a través de un ordenador. Pero yo sí que recomiendo, o al menos la gente más joven cuando entra, como tenemos que hacer mucho trabajo en paralelo, especialmente el departamento eléctrico, es mejor trabajar en personal. O sea, poder ir al sitio de la y decirle, oye, si me mueves la máquina de clima, dímelo para tal, para yo poder llevar el cable hasta allí, para poner la potencia adecuada. O sea, aprendes más por capilaridad y por contacto con todo lo que tienes a tu alrededor si estás presencial. También es cierto que, bueno, pues teniendo una empresa joven, igual también es que te gusta estar con tus amigos, ¿no? O sea, es una cosa que también pasa. Oye, esto por curiosidad, ya que estamos con este tema. Cuando tú diseñas con BIM una fotea, uh-huh, la gente que pone las enfriadoras, uh-huh, está pensando en dejar en los mejores espacios ahí, para la fotovoltaica. Ahí es cuando es muy interesante pelearnos con los de clima, en este caso, que son mis compañeros, los tengo sentados al lado, y voy y les echo la bronca de no, pero pónmelo en la esquina, pónmelo claro, tal. Porque por eso es bajantes, claro. En los dos lados, vale, lo ponen en un sitio, claro, para dejar un paso tal, pero no es donde está la sombra. Y ahí sí que, si me puedo meter con la normativa, y aprovecho este podcast para hacerlo, es muy ambigua en ese tipo de cosas. Porque te habla de superficie de cubierta y es ya, pero es que si tengo cacharras aquí enormes que me tapan o tengo eso, pues una escalera aquí que no se puede tal, o aquí es que lo utilizan como almacén de no sé qué. ¿Qué es superficie de cubierta? O sea, es un término muy ambiguo. Yo, al final, lo que nosotros hacemos, y más ahora que la fotovoltaica es súper rentable, y lo hablamos con el cliente siempre lo primero, es vamos a poner todo lo posible. O sea, vamos a poner la cantidad de paneles que se pueda, respetando eso, distancias de paso, sombras y demás, y por supuesto eso, peleándonos con clima para que esto lo ponga aquí, para que esto lo ponga allá, que eso es lo bueno de, por ejemplo, mi empresa sí que hace todas las instalaciones, pero hay otras que no. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.